valiera la pena fracasar. Dejar de lado lo pactado, darnos un lujo y nada más. Mientes y te has vuelto a marchar, y te has vuelto a marchar. Y te has vuelto a marchar. Bien. Bien.